La resiliencia, o entereza, es la capacidad de adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. Sin embargo, el concepto ha experimentado cambios muy importantes desde la década de los 60. En principio se interpretó como una condición innata en el ser humano. Luego se enfocó en los factores no solo individuales, sino también familiares, comunitarios y actualmente en los culturales. Los investigadores del siglo XXI entienden la resiliencia como un proceso de baño comunitario y cultural, que corresponde a tres modelos que lo explican de algún modo. Un modelo compensatorio, otro de protección y por último uno de desafío. Digamos que el modelo compensatorio es cuando uno encuentra el camino ante alguna situación severa, adversa, sobre todo en el ámbito financiero, económico, laboral, de buscar otro camino, un camino adyacente para resolver ese escollo que está atravesando sin dejarse vencer. Es decir, es saltar el problema. Otro de protección que se puede dar en el seno de la familia ante situaciones de enfermedades o de pérdidas como las que estamos viviendo ahora y generar un manto de protección, de contención para resolver esa situación que a veces no tiene salida, pero que hay que seguir adelante. Y por último, el desafío. Esa es una situación que se suele dar cuando uno pierde un trabajo o cuando pierde una categoría, o cuando pierde una empresa, o un proyecto, o su propia actividad, y tiene que buscar otra alternativa, distinta, un camino paralelo, y que quizás nunca pensó que podía hacer, y se siente capaz para hacerlo, y genera nuevas oportunidades. Asimismo, la resiliencia es la capacidad de tener éxito de modo aceptable para la sociedad, a pesar del estrés que uno tiene o de una adversidad que implica normalmente un grave riesgo de resultados negativos. También se define como un proceso de competitividad donde la persona debe adaptarse positivamente a situaciones adversas. Eso tiene que ver más que nada cuando uno ha adquirido o ha tomado un trabajo que quizás no es el que le guste o que no se siente cómodo, pero sí debe competir y demostrar resultados. Entonces hay que generar distintas actividades, hay que resolver para poder ser competitivo en lo que uno está haciendo. El interés sobre la resiliencia en el campo de la psicología se debe a diversos estudios de corte longitudinal, que a lo largo de varias décadas ha demostrado que en algunos niños y jóvenes que se han enfrentado a circunstancias extremas o traumáticas, no desarrollan problemas de drogadicción o conductas criminales cuando llegan a ser adultos. Una de las condiciones para poder ser un resiliente es identificar la situación. Se genera una expectativa de que toda persona optimista puede superar las dificultades. El optimismo sistemático solo conduce a continuos choques de la situación. El optimismo en sí mismo solamente no basta. Hay que generar acción para ser resiliente. Acertar el sentido. Las personas resilientes deben contar y tener en claro a la hora de efectuar ese salto, de hacer el cambio, de hacer un proyecto, contar con una misión, una visión y valor para poder hacerlo. Esta última con sentido común para ofrecer maneras de interpretar y encauzar los acontecimientos. Organizar las estrategias. Saber hacer el máximo con lo que se tiene a mano, con lo que queda. Ver posibilidades donde los demás solo ven confusión. Ahora bien, la improvisación más efectiva es que la que se elabora sobre la base de unas normas y unas rutinas sólidamente fijadas. Armar una estrategia, hacerse un plan para desarrollar esa actividad que uno pretende que le permita saltar de esa situación donde se encuentra. La mujer, desde hace muchos años, ha demostrado de sobrada manera su capacidad resiliente. Lo hace en el ámbito laboral, familiar y sobre todo en el contexto social, según estatus donde se desarrolla. De hecho, ha logrado resolver situaciones casi límites, sin claudicar, poniéndose al frente de su familia y poniéndose a sus hijos en muchos casos al hombro, ella sola, resolviendo situaciones que generalmente son muy adversas. Sin ir más lejos, los podemos observar en el transcurso de este periodo de pandemia. Para muchas mujeres la situación se tornó en ocasiones desgarradora, invadidas por la tristeza, la incertidumbre, la desolación y en algunos casos las pérdidas de los afectos. El miedo fue un factor determinante a superar. Había y hay que seguir con fe y esperanza, dado que de eso se trata. Resistir hasta superar la situación, pero crear algún tipo de actividad, alguna forma de pensar cómo resuelvo esta situación en el durante y el después. El valor de seguir adelante y comprender que la mujer es muy importante y que nadie, absolutamente nadie, puede robarle su futuro, ni el de su familia, ni el de su actividad, ni en el ámbito donde trabaja. Ser resiliente es condición de muchas mujeres que han sabido resolver situaciones totalmente adversas. Susana Aguiar para todos ustedes. Muchas gracias.